Esto es Social Media Sin Censura, un programa semanal en donde analizamos las principales noticias y tendencias del social media, el marketing, las redes sociales y el internet. Un recorrido por las principales webs, blogs y espacios informativos de la red, en donde de una forma sencilla pero con un ojo muy crítico destripamos las principales noticias del social media. Dirigido por Roosevelt Gordones. Pónganse cómodos porque Social Media Sin Censura comienza ya. Un saludo, bienvenidos una vez más a su podcast favorito semanal, tu programa de Social Media Sin Censura. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que súper bien. Aquí vamos nuevamente con mucha información del social media, muchas noticias tecnológicas, un poquito de todo. Pero ustedes saben, este podcast siempre comienza hablando de la cápsula del tiempo. Tengo unas efemérides bien interesantes que estoy seguro que les van a encantar. Pero hey, momento. Mientras estoy grabando esto, les cuento. Es viernes 19 de febrero y son las 5 y 11 de la tarde. Así que, bueno, nada, sin más, arranquemos de una vez con esto, la primera cápsula del tiempo de hoy. 19 de febrero, pero del año 1990, se lanza Adobe Photoshop 1.0 y la fotografía ya no sería lo mismo. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo tienes utilizando Adobe Photoshop? Hoy en día mucha gente no se imagina, no concibe el mundo sin esa herramienta para retoque fotográfico. Mucha gente piensa que Photoshop es para diseño y es para retoque fotográfico. Recordemos que somos expertos, especialistas en cambiar la función para lo que son concebidas muchas herramientas. Ejemplo, Instagram. Y bueno, Photoshop hoy día mucha gente lo utiliza para diseño y tal y toda la cosa, pero la verdad es que Photoshop es una herramienta de retoque fotográfico. Y les cuento un poquito. El Photoshop 1.0 es un software exclusivo para el sistema operativo Macintosh System 6 de Apple. Bueno, como siempre, por supuesto, Apple con productos exclusivos. Photoshop 1.0 fue licenciado por primera vez bajo el título de Trabajo Image Pro para su distribución en septiembre del 88 como parte de un paquete con un escáner Barney Scan que vendió solo 200 unidades. Photoshop fue desarrollado por Thomas Knoll, estudiante de doctorado en la Universidad de Michigan. La traducción en español de Photoshop significa literalmente tienda de fotos, pero puede interpretarse como taller de foto también. Recordemos que eso es lo que significa shop. Su capacidad de retoque y modificación de fotografías le ha dado el rubro de ser el programa de edición de imágenes más famoso del mundo. Sin duda alguna, lo que les vengo diciendo, hay mucha gente que no concibe el mundo digital sin Photoshop. Además que hay muchas herramientas similares, yo creo que hasta superiores, pero bueno, es que Photoshop ha calado tanto que hay gente que hace todo con Photoshop, hasta los memes, todo. Su principal competidor, y esto se pone interesante, en este ámbito es el editor de imágenes llamado GIMP, que es software gratuito y es el que yo uso. Yo uso GIMP, yo no uso Photoshop. Bueno, ustedes saben, yo uso Linux. Con el auge de la fotografía digital en los últimos años, Photoshop se ha ido popularizando cada vez más fuera de los ámbitos profesionales y es quizá junto a Windows y Flash, también de Adobe, que Flash pues por supuesto está más que muerto, como uno de los programas que resulta más familiar, al menos en nombre, para la gente. Sí, o sea, tú le dices a la gente Flash y la gente además del superhéroe también sabe que pues es una tecnología web que hoy en día está en desuso. Por supuesto, cuando le dices a la gente sistema operativo, la gente piensa en Windows. Y por supuesto, cuando le dices a la gente diseño, la gente piensa en Photoshop. Pero bueno, así son las cosas. ¿Qué tal? Vamos con otra cápsula del tiempo. El 19 de febrero, pero del año 1972, no había nacido yo y seguramente tú que me estás escuchando tampoco. Se patentó Pong, el primer videojuego de éxito comercial. Ojo, aclaro aquí, aunque yo no había nacido, yo sí jugué Pong. Ese era un juego espectacular. Y bueno, hoy día hay versiones modernas de este juego. Es adictivo, de verdad que es adictivo. La patente se describe como un sistema de imágenes de video de control de posicionamiento. Nolan Bushnell introduce el tenis de mesa a las consolas de arcade en 1972. Y es este juego Pong quien lanza de moda los videojuegos domésticos. Aunque la primera videoconsola casera fue la Odyssey de Magnavox, fue lanzado en agosto del 72 y tuvo un mediano éxito. En cambio, la versión casera de Pong introducida por Atari en 1974, ese sí fue un éxito rotundo y ese sí fue el que yo jugué. Yo no jugué el de arcade, yo jugué el casero, pues la consola. Pong es un juego de video sencillo y adictivo. Una pequeña pelota flota hacia atrás y hacia adelante a través de una red que divide la pantalla del televisor oscuro. Dos jugadores utilizan botones para manipular las paletas o las raquetas en la pantalla para golpear la bola. Las instrucciones son sencillas. Evitar la pérdida del balón, eso te da un punto. Listo, sencillo, Pong. Un juego espectacular y adictivo, de verdad que era buenísimo, buenísimo. Y bueno, para cerrar la cápsula del tiempo, dejé para el final, creo que la mejor cápsula, señores. Estamos de luto, pónganse su ropa negra, prendan su velita. Que el 19 de febrero, pero del año 2014, que me emocioné. Me emocioné porque cuando estaba buscando las cápsulas del tiempo, las efemérides, y leí esto y dije, pana, no puede ser que esto lo hagamos pasar por debajo de la mesa. No puede ser. El 19 de febrero del 2014, Facebook compró WhatsApp. Sí, señor. Sí, señor. Lo compró nada más y nada menos que por 19 mil millones de dólares. Este monto fue considerado una suma importante para una empresa de 5 años de edad que para ese momento contaba con poco más de 450 millones de usuarios registrados. En ese momento, fíjense, en ese momento WhatsApp tenía lo que hoy día tiene Telegram. Mark Zuckerberg, el dueño, amo y señor de Facebook, afirmó en referencia a la alza del crecimiento de WhatsApp: nadie en la historia del mundo ha hecho nada por el estilo. Bueno, por supuesto, es que nadie ha hecho las cagadas que ha hecho Facebook con Instagram y con WhatsApp, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo, Mark. Con la compra de WhatsApp, Facebook reforzó su posición en el mundo de la mensajería. Facebook Messenger, su aplicación de mensajería independiente para dispositivos móviles, solo era superada por WhatsApp en su participación en el mercado de teléfonos inteligentes. De manera similar a la mensajería de texto tradicional, WhatsApp permite a las personas conectarse a través de sus números de teléfonos celulares. Pero en lugar de acumular tazas de mensajes de texto, WhatsApp envía los mensajes reales sobre banda ancha móvil. Eso hace que WhatsApp particularmente rentable para la comunicación con personas en el extranjero. Todo parecía indicar en su momento que la compra de WhatsApp por parte de Facebook obedecía a una estrategia para añadir valor a sus servicios de mensajería existentes, así como para potenciar a largo plazo la empresa. Y bueno, por supuesto, sin duda alguna que fue una gran estrategia, porque hoy día WhatsApp es la segunda herramienta más utilizada digital, ¿no? Me refiero, la primera, por supuesto, que es Facebook. Y bueno, Instagram es la quinta herramienta más utilizada, es decir, de redes sociales. Es decir, que el monopolio Zuckerberg está allí de anteojito y de anteojito. Pero bueno, lo que fue una herramienta novedosa y que, bueno, era una gran alternativa y además económica para el mensaje de texto, hoy en día pues vemos que ha sido una herramienta vinculada a escándalos, a fallas, a caídas. Y bueno, gracias a eso, de verdad. Bueno, yo dije al principio que triste, pero también pudiéramos decir que qué bueno, porque gracias a eso existe o fue lanzado 4 años después el súper popular, querido, poderoso, omnipotente y omnipresente Telegram. Así que bueno, veremos en otras cápsulas del tiempo cuando hablemos de Telegram. Pero así que bueno, ya saben, esas fueron las cápsulas de las cápsulas del tiempo del día de hoy. ¿Qué tal? Bien, bueno, ya revisamos estas efemérides. Vamos a darnos una vueltica por el Twitter. ¿Qué hay en Twitter a esta hora, cuando es viernes 19 de febrero y son las 5 y 19 minutos de la tarde? Vamos a darle aquí a actualizar en Twitter, a ver qué nos conseguimos en Twitter Venezuela, en Trending Topics a esta hora. Vamos a actualizar, ajá. Primer Trending Topic, Twitter Venezuela, Ali Rodríguez Araque. Ni siquiera vamos a abrir eso, no nos interesa, aquí no hablamos de política. Fíjense que los últimos episodios del programa, siempre hay muchas cosas de política en Twitter. A ver, y es algo que la gente comenta: yo solo uso Twitter para leer noticias. Bueno, pero es que no sigues las cuentas adecuadas. Yo sigo muchas cuentas de muchas cosas en Twitter. Evidentemente sí leo noticias, pero tengo listas de noticias, listas de tecnología, listas de marketing, tengo listas de muchas cosas, porque si centro solamente Twitter para leer política, evidentemente que quizás no le doy el uso adecuado. Pero bueno, agarra ese tip ahí para que empieces a darle mejor uso a los medios digitales. Como segunda tendencia en Twitter Venezuela a esta hora, Vanesco. Ni siquiera vamos a revisar Vanesco porque, bueno, no. No, bueno, a ver, y si abrimos Vanesco, vamos a abrir Vanesco, a ver, de repente hay una información tecnológica importante que tratar acá en el podcast. Vanesco, ¿por qué es tendencia? porque los usuarios reportan fallas en su plataforma. ¿Cuándo no es Pascua en diciembre, chicos? No, Vanesco está caída en la plataforma y la gente está como loca, pues, recordando la mamá de Escotet en Twitter Venezuela. Vamos con el tercer trending topic de esta tarde en Twitter Venezuela, la chilindrina. ¿Será que abrimos la chilindrina? Vale, voy a abrirlo solo por curiosidad. Aquí no hay nada de social media, de marketing, de redes. La chilindrina en bikini a los 70 años. Ah, claro, vale. Claro, claro. Es que bueno, publicaron una foto de la chilindrina en bikini a los 70 años. Y bueno, mira, Nefertiti, la Tutankamón y la chilindrina, pues. Cosas que uno ve. Pero bueno, ahí está. Ya vimos a la chilindrina en bikini. Cosas que uno tiene que ver en este podcast, vale. Cosas que uno tiene que leer. Cuarta tendencia de los trending topics de Twitter Venezuela a esta hora: carnet de la patria. No vamos a abrir eso. Es que si la plataforma está caída o es que si inventaron un chip para el carnet de la patria, eso no nos interesa. Esa información tecnológica no pasa por aquí, por este podcast. Y quinto y último trending topic de Twitter Venezuela a esta hora: el término PDVSA, que por supuesto tampoco lo voy a abrir. No hay ninguna información relevante en Twitter Venezuela a esta hora. Así que bueno, lamentablemente no hubo nada que analizar de Twitter. Me llevo la imagen de la chilindrina en bikini. Mira, vale, pero está María Antonieta de las Nieves, está como chévere. No puedo con esto. Bien, vamos a ver noticias. Esta semana hubo mucho de todo. Les comparto esta información que la leí en estos días y la guardé para el podcast. Excelente. Me parece que es excelente, pero hay mucho también que analizar allí, ¿ok? Creo que es el inicio de algo interesante. Y presten atención, un nuevo plugin de WordPress promete redactar textos como los escritos por personas. ¿Qué tal? Es decir, un bot de inteligencia artificial a través de un plugin nos va a desplazar así a los blogueros, redactores, editores, copywriters, generadores de contenido. Nos va a desplazar este plugin. Les leo un poco. WordPress ha integrado Content Bot en su editor. Este es el primer plugin de contenido de inteligencia artificial dentro de la plataforma, según dicen desde WordPress, y utiliza el modelo de lenguaje GPT-3 de OpenAI o Inteligencia Artificial Abierta. Es una organización sin ánimo de lucro fundada por Elon Musk y en la que empresas como Microsoft han invertido cientos de millones de dólares. Este plugin aún no está disponible en español, aunque WordPress ya está buscando personal voluntario para traducirlo en castellano y una larga lista de idiomas más. Según la plataforma para crear y editar blogs y revistas, este plugin permite crear increíbles fragmentos de contenido similares a los que pueden hacer los humanos para su blog y solo en un clic. Ahora la cuestión es, ¿realmente podrá llegar a sustituir funciones esenciales de los profesionales del copywriting o creación de contenido? Ahí les dejo la duda. Y bueno, les voy a compartir el link porque está bien interesante este plugin. Voy a revisarlo para ver qué me consigo allí, aunque yo prefiero darle... Miren, el toque que yo le doy a mis posts no se los da ningún bot, no se los da ningún content manager ni nada de eso. Yo le doy a mis posts mi redacción y mi toque. Eso es así. Pero bueno, miren, vamos a ver otra noticia interesante y tiene que ver con TikTok, chicos. TikTok, de verdad, el fenómeno TikTok. Y varias veces he hablado acá en el podcast de TikTok y creo que seguiremos hablando a lo largo de este año porque TikTok es un fenómeno. Han intentado comprarlo. De hecho, Google intentó comprar TikTok. Hasta Trump intentó cerrar TikTok o por lo menos prohibirlo en Estados Unidos y bueno, no pudo. No pudo, pudo más TikTok que Trump y bueno, TikTok sigue y Trump no. Pero bueno, miren esta noticia, la beta del TikTok de YouTube se expandirá a Estados Unidos en unas semanas. El TikTok de YouTube, ¿qué es eso? Yo cuando lo leí, yo dije, bueno, ¿pero qué es eso? TikTok, la popular aplicación de videos de corta duración, sigue escalando posiciones, siendo además una de las beneficiadas de la situación de confinamiento por la pandemia, con previsión de llegar en algún momento de este año a los 1.000 millones de usuarios activos mensuales, una cifra nada desdeñable. Por supuesto, lo que están queriendo decir aquí es que la gente está encerrada, los que se quedan, los que decidimos de verdad cumplir la cuarentena y cuidar nuestra integridad, la gente está encerrada inventa cosas locas y sale y empieza a hacer bailecitos y cosas locas en TikTok. YouTube, la plataforma de videos de Google, también quiere coger parte del pastel de este segmento emergente, allanando el camino para tratar de competir contra TikTok con YouTube Shorts. ¿Qué tal? ¿Qué tal YouTube Shorts? No. Su propia alternativa, que desde el pasado mes de septiembre se encuentra disponible en fase beta en la India. ¿Qué tal? De hecho, un comunicado del blog de YouTube dice: desde principios de diciembre, la cantidad de canales indios que utilizan herramientas de creación de cortos se ha más que triplicado. Y el reproductor de YouTube Shorts ahora recibe más de 3.000, presten atención, 3.500 millones de visitas diarias en todo el mundo. ¿Qué tal? No, vale, esto es una cosa, de verdad que la gente se ha vuelto loca con esto de los videos cortos, el tema efímero y ahora la voz, que es otra de las tendencias. Ah, una cosa de verdad que es súper, súper interesante. YouTube también tiene previsto incorporar un sistema de lista blanca para YouTube Kids para que los padres puedan añadir canales y videos en los que confían. E incluso también llevará la capitalización automática de los videos más relevantes, entre otras novedades previstas para todo este año. E incluso están preparando unas mejoras para la monetización. Bueno, YouTube Shorts, ¿qué opinan ustedes? Bueno, yo no sé. A ver, voy a dar una opinión impopular. Fíjense, el tema de las historias. Empezó Snapchat con una idea revolucionaria, espectacular, buenísima, novedosa. Nadie la tenía. Mensajes efímeros de duración desde un minuto, 15 segundos, 30 segundos, 24 horas, etcétera, que se autodestruían. Y bueno, eso dio pie para porno, para mensajes, para chanceo, para que tu mamá y tu papá no vieran tus mensajes y toda la cosa. Buenísimo. Instagram intenta comprar Snapchat y bueno, Snapchat le dice no. Entonces Instagram malcriado dice, ah, bueno, te copio. ¿Y qué es lo que copió? Por supuesto, las historias. Las historias cobraron una gran dimensión en el mundo del social media y evidentemente se han hecho súper recontra mega populares gracias a Instagram. Pero el papá de eso fue Snapchat, hay que recordarlo. Y entonces se hizo tan popular, entre paréntesis puteado, que entonces ahora tenemos historias no solamente en Snapchat. Tenemos historias en Instagram, historias en Facebook, historias en Twitter. ¿Sí? O sea, historias en LinkedIn, historias en YouTube. Entonces, coño, ya la historia ya es una vaina que aburre, ya no es novedoso y ya una historia ya, qué fastidio. A mí de verdad que me da fastidio. Porque, bueno, para ver las historias debes tener buena conexión. Cuando es un video, una cosa, con música, o sea, debes tener buena conexión. Entonces, estar ahí esperando que cargue, a mí me da fastidio. Cuando tengo buena conexión, sí los veo, cómo no. Pero no es que soy adicto a estar pegado allí. Pero entonces fíjense, todas las redes entonces ofreciendo el tema de las historias. Ahora todas las redes quieren copiar a TikTok. Entonces todas las redes se van a volver lo mismo. ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! Esa es mi opinión impopular. Probablemente tú dices, ¡no, qué de pinga! ¡Demasiado chéverísimo! Ahora no tengo que hacer TikToks en TikTok, sino que los hago en YouTube. Ya, no, mira, no sé. La verdad es que no lo sé, Rick. Y hablando de Instagram y TikTok, fíjense esto interesante. Siguiente noticia. Instagram ya no recomendará los Reels con marca de agua de TikTok. Porque además Instagram también copió a TikTok y tiene los Reels. Entonces es una cosa, ladrón que lo roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Entonces, bueno, Instagram copió Snapchat, pero llegó y copió a TikTok también. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué copiadera es esta? ¿Será que por favor alguien puede parar esta locura y ofrecer cosas distintas? Y bueno, salió Clubhouse, ofreció algo novedoso. ¡Wow! Salas de voz efímeras. Pero momento, eso no es novedoso. Eso ya Discord tiene años ofreciéndolo. Entonces pareciera que no hay cosas novedosas en el mundo de social media ahorita. El tema es, con lo que está, ¿qué cosas novedosas podemos nosotros los usuarios hacer? Ahí sí te la compro. Pero bueno, leamos un poquito esta noticia. Instagram quiere que los creadores compartan contenido original en los diferentes formatos que ofrece la plataforma. Así que está tomando medidas con aquellos contenidos reciclados de otras redes sociales como TikTok. Sí, los videos de TikTok que se compartan como Reels ya no cuentan con la aprobación de Instagram. ¿Y qué es lo que está haciendo Instagram? Bueno, que a partir de ahora Instagram utilizará su algoritmo para detectar marca de agua de TikTok. ¿Te va a cerrar? ¿Te va a bloquear? No, simplemente no le van a dar visibilidad a tu contenido que tenga marca de agua de TikTok. Así que ya sabes, no te van a borrar, no te van a bloquear, no te van a eliminar. Simplemente no vas a aparecer en las búsquedas, no vas a estar allí. Ya veré a más de uno llorando, ¡ay, el algoritmo! ¡No aparezco por el algoritmo! Bueno, te lo estoy diciendo aquí en Social Media Sin Censura. Quítale la marca de agua de TikTok para que no te detecte el algoritmo de Instagram y no te pechen en los Reels. Que por cierto, yo soy virgen. Estoy virgen en los Reels. Yo todavía no he hecho mi primer Reels, ¿vale? Así que vamos a ver si me animo. No quiero andar haciendo ridiculeces y estar haciendo bailecitos y cosas. Pero bueno, hablando de cosas un poquito más serias. Shopify se alía con Facebook e Instagram para lanzar el pago con ShopPay en las redes sociales. Ajá, bueno, esto está bueno, me parece genial. Contar con un método de pago seguro y sin problemas es esencial para obtener mejores conversiones y ofrecer una mejor experiencia de compra. Shopify, como Facebook lo saben, en 2017 Shopify inventó Shopify Pay, una opción de pago que ahora, tras su evolución a ShopPay, estará disponible para que los vendedores, tanto en Facebook como en Instagram, puedan cobrar en esa red social. Así que bueno, chévere, buenísimo contar con esas funciones. Estas pasarelas de verdad que facilitan mucho el tema de los pagos. Yo que diseño páginas web y en la agencia mucha gente nos llega, mira, pero ¿cómo hago para vincularlo? Pero es complicado. Qué bueno que cada vez hay más herramientas que nos ofrezcan estas plataformas. Igual te recomiendo, si tú quieres vender a través de Facebook, a través de Instagram, mi recomendación es que chévere, qué bueno que vendas, pero ten una página web, ten un sitio de aterrizaje, ten un landing page donde la gente sepa de ti y donde la gente pueda ver que eres una marca seria. Si tú dependes, si tu negocio depende solamente de Facebook, solamente de Instagram, solamente de YouTube, y por X o Y razón te hackean, te bloquean, te pierdes la cuenta, qué sé yo, Zuckerberg amaneció con picazón y te borró tu perfil, te jodiste. Perdiste todo. Entonces, mi recomendación es para que eso no te pase, debes tener tu sitio web. Así que, bueno, la cosa está interesante. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, noticias. Facebook bloqueó la publicación de noticias australianas en represalia a una iniciativa legislativa. Bueno, ahora resulta que Facebook y Google están en guerra con Australia. ¿Ah? Entonces, de verdad que, bueno... Según ha explicado en un comunicado de la compañía, esta decisión hace que los australianos no puedan compartir noticias y tampoco permite que otros usuarios del mundo compartan artículos de editores australianos. Entonces, bueno, están ahora con esta guerra y entonces, bueno, los servicios de emergencia australianos, como reportes de incendios, de inundaciones, personas extraviadas, etcétera, epidemias y tal, pues tampoco estuvieron disponibles. Y bueno, eso ha generado un gran lío en Australia, porque resulta que Facebook está peleado con el gobierno de allá, y bueno, y Google también. Entonces, bueno, fíjense, esto nos tiene que llamar la atención. ¿Qué tanto dependemos de los medios digitales? Es lo que les estoy diciendo ahorita. ¿Qué tanto depende tu negocio de Facebook o de Instagram o de WhatsApp? ¿Qué tanto depende de YouTube o de Twitter? ¿Qué tanto depende? ¿Tu negocio está centrado allí? Si te cierran alguna de esas plataformas, ¿cuál es tu plan B? Entonces, bueno, fíjense lo que le está sucediendo a Australia, pues ya he hablado aquí en otros episodios de Social Media Sin Censura, he hablado de eso. Y bueno, ahora Facebook también está enguerrillado con Australia. Así que bueno, chicos, esta gente en guerra. A veces yo digo, estas guerras y estas cosas no serán más bien un tema de publicidad para que uno caiga como tonto. Y entonces, bueno, pero están en guerra, vamos a ver, y eso genere más visitas. ¿Será? No lo sé. Bueno, vamos con las recomendaciones del día, chicos. Recomendaciones del día. Ustedes saben que aquí siempre recomiendo una cuenta, una aplicación y un blog o página web. Así que bueno, les voy a recomendar. Tomen nota. La cuenta del día. La cuenta que les recomiendo hoy en Social Media Sin Censura. Si eres como yo, fanático de lo asiático, de las cosas japonesas, de los samuráis, del karate, de todas estas cosas, de las espadas, las katanas, los ninjas, los samuráis, esta cuenta que te voy a recomendar es para ti. La cuenta se llama samurai.artclub, @samurai.artclub. Vas a conseguir allí pura información de samuráis, espadas, cómics, dibujos, tatuajes, todo lo que tenga que ver con cosas artísticas de espadas, de katanas. Bueno, lo vas a ver allí, espectacular. Es una cuenta que yo puedo pasar horas y horas y horas y horas viendo, porque hay unos dibujos espectaculares. Tienen 264 mil seguidores, de verdad que sí. Y bueno, es una cuenta espectacular. Creo que también venden franelas. No, está excelente. Todo lo que tenga que ver con Samurai lo vas a conseguir aquí en esta cuenta. La aplicación del día, que por cierto en este momento, antes de empezar a grabar el podcast, estaba disfrutando. De hecho, esta aplicación la conoces. Sé que la conoces, pero seguro poco la has usado. Y se ha vuelto parte de mi día a día para el trabajo. Y no es más, señores, que YouTube Music. Sí, YouTube Music. Sí, es una herramienta espectacular. Es el servicio freemium, digamos, que sacó YouTube para ofrecer solo música. Nada de videos de viajes, nada de videos de tecnología, de reseñas, de maquillaje. No. Aquí en YouTube Music tú consigues solo música. Pero algo que me sorprende de esta herramienta es su inteligencia artificial. A medida que tú vas escuchando música, el programa te crea listas. Entonces en estos días yo estaba, me metí en la sección de explorar. Y entonces, qué inteligente. Claro, evidentemente YouTube Music está conectado con YouTube, ¿sí? Entonces yo en YouTube sí veo videos, veo chistes, veo stand-up, veo reseñas, veo tutoriales, cosas de WordPress, cosas de Linux, etc. Veo noticias. Y todo lo que tiene que ver con música, conciertos, artistas y todo eso alimenta YouTube Music. Entonces en estos días estaba explorando la biblioteca, señores, y me he encontrado con unas listas que me ha armado el propio YouTube Music. Y me te dice, listas según tus gustos e intereses. Espectacular, o sea, me conseguí unas listas de salsa vieja, salsa de los 90, merengue, no, o sea, rock, heavy metal, thrash metal. No, es espectacular, lista, música de los 80, música de los 90, o sea, una vaina espectacular. Les recomiendo, prueben YouTube Music, les estoy dejando el link para que vean y se sorprenderán. O sea, no necesitan más nada, no, nada de Spotify, nada de eso. Tienes allí YouTube Music, le das play y esa vaina, a medida que tú vas dándole like y vas escuchando más música, te van sugiriendo temas y artistas sugeridos. Es espectacular, de verdad que sí, es ahorita una de mis herramientas favoritas. Y el blog o la página web del día que les tengo que recomendar. Miren, este blog tengo, sí, poco tiempo leyéndolo. Puedo decirles que unos dos años más o menos. Pero es un grupo, el grupo tecnológico al cual pertenece esta página. Sin duda alguna sí tengo años leyéndolo, ¿okay? Y es el grupo Muy Computer, ¿sí? Ellos tienen una, digamos, una... páginas seccionadas, divididas, sí, si cabe el término. Entonces tienen Muy Computer, que hablan de tecnología, computación, etcétera. Tienen Muy Apple, tienen Muy Linux. Y precisamente de esta es que les quiero hablar, de muylinux.com. De verdad que sí, es espectacular esta página. Vas a conseguir todo lo que son noticias, opiniones, reseñas, lanzamientos, cosas que tengan que ver con el mundo de Linux y el software libre y el open source, lo vas a conseguir aquí en Muy Linux. Tienen además un canal de Telegram que consulto muchísimo. Tienen una cuenta de Twitter. No, ellos de verdad que genial. Les recomiendo esta página. Si te apasiona o te interesa el tema de Linux y el software libre, muylinux.com es una excelente página. De hecho, curioseando aquí en la web de Muy Linux, ellos pertenecen a la... Muy Linux pertenece al grupo Total Publishing. Es una empresa que tiene un poco de gente trabajando ahorita que estoy viendo acá. Es una empresa española, sin duda alguna, y pues tienen de todo. Tienen, como les dije, Muy Computer, Muy Linux, Muy Apple o Muy Mac. Tienen varias páginas, pero yo les digo, esta de Muy Linux es sin duda alguna una de las que más consulto casi en mi día a día, porque siempre estoy buscando noticias, lanzamientos y tutoriales de herramientas de Linux, y aquí las consigo todas. Por supuesto, tengo muchos más blogs, pero hoy les quise recomendar este porque es un impelable en mis consultas respectivas al tema de Linux. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado estas recomendaciones. Y ya para cerrar el podcast, ya llegando al final, por supuesto, vamos a cerrar siempre con una frase. Esta frase creo que es lapidaria. Es lapidaria y le quita la máscara a un gentío, chico. Aquí la voy a lanzar y tómenla como la tomen. Esto no es una frase mía, pero yo la leí y yo dije, se parece tanto a mí que tengo que compartirla. Y va así, dice: las redes sociales son canales de relaciones y las relaciones son negocios disfrazados. Esta frase es de André Damasceno, empresario, consultor y fundador del sitio web The Best of Marketing. Así que ya sabes, las redes sociales nos relacionamos, humaniza la marca. Sí, claro, huevón, vas a humanizar la marca, pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es hacer negocio, chico, algo, lograr algo. Es lo que siempre les digo en mis conferencias, en mis cursos, en mis asesorías. Todo lo que hagas en digital debe tener una estrategia, que más gente te vea, que más gente te escuche, que más gente te contacte, algún cliente te compre tus productos o servicios, algún potencial cliente se adquiera tus asesorías o algún potencial alumno se inscriba en tus cursos. Pero todo tiene que ver con negocios disfrazados detrás de la socialización o de la humanización de las marcas. Nos guste o no, esta es la realidad. Así que, bueno, señores, gracias por escuchar una vez más Social Media Sin Censura. Esta semana yo encantado de poder compartir con ustedes información y noticia tecnológica que tanto les gusta. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao.